gerente de una emisora radio marinaria. Él está haciendo olla común ya aquí en la calle, en su puerta de su establecimiento, y así de esa manera para colaborar con todos los dirigentes, con toda la población que están en la calle. Ahorita el comercio y todo sigue siendo cerrado, absolutamente no hay nada, amigos. Juan, tenemos entendido que se están produciendo nuevos enfrentamientos entre comuneros y la policía. ¿Nos podrías dar más detalles sobre este punto? ¿En qué lugares exactos están ocurriendo estos? Ahorita lo que está ocurriendo es exactamente en la avenida aquí en Chabahuacho, porque también ha habido entre la plaza de armas y el puente, que es un puente que cruza a otro lado, hay enfrentamientos. ¿Y hasta qué punto han llegado? Porque nos preocupa saber de estas tres muertes y que puedan generarse muchas más. Por la misma razón, la población está muy enardecido. Parece que hoy día van a bajar más comuneros de las comunidades, más que ayer, supuestamente, porque también ya ustedes tienen conocimiento del decreto 00-68-215-PCM. Fue declarado como estado de emergencia provincia de Cotabamba, Andahuaylas, Quincheros, Crau, provincia de Espinar y Chumbivilcas. Y la gente está muy enardecida, y también tenemos el último informe desde Espinar, que ellos también se van a sumarse a este paro general, tanto provincia de Espinar y Chumbivilcas. Entonces creo que esto se va a más allá. La verdad que estamos acá nosotros cubriendo la información para ATV Más. Así es, pero ¿y estos enfrentamientos, por ejemplo, son con armas de fuego? Porque ayer, bueno, las personas que han fallecido se ha confirmado que han tenido impactos de bala, ¿cierto? Los policías obviamente portan las armas, pero ¿los comuneros también tienen estas armas de fuego y se están enfrentando de esta forma con la policía? Mira, los comuneros, los fallecidos, no, pues, son baleados por la fuerza del orden. Los comuneros no están autorizados para usar ninguna arma, no pueden usar ellos. Ellos solamente sí están con sus palos para defensa, de sus baracas, nada más. No tienen ninguna arma. Yo tengo la confirmación, estoy viendo, he entrevistado a varios dirigentes, no tienen armas, absolutamente nada, los comuneros. Y eso ya es la estrategia del gobierno, de los policías que han informado, ¿no? Porque ¿dónde van a sacar armas los comuneros? Yo creo que no tengan armas, no tienen permiso para usar armas. Bueno, de todas maneras eso se va a ir viendo y comprobando a lo largo de la jornada, y a medida que se vayan dando esta clase de enfrentamientos con información oficial además. Pero cuéntanos el tema del diálogo, porque se había anunciado que esta posibilidad estaba abierta. ¿Qué avances hay al respecto? Es que la mina, con la carta que han devuelto, lo que enviaron la masa popular, es que no están de acuerdo. O sea, la empresa quiere dialogar con las autoridades exclusivamente elegidas democráticamente, o sea, el alcalde de turno, ¿no? Pero la población no confía absolutamente nada en sus alcaldes o sus autoridades, porque por culpa de ellos es lo que está suscitando estos casos aquí en Chabahuacho. Bueno, por culpa de los exalcaldes de Chabahuacho, Cotabambas.